te informábamos sobre las novedades para los inquilinos respecto a cómo debían hacer para seguir sosteniendo los subsidios a partir de este nuevo esquema vigente, y adelantábamos que a la tarde iba a haber novedades sobre la reforma de la ley de alquileres, algo que por supuesto es de suma importancia para los inquilinos. Finalmente hubo plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, donde se emitieron dos dictámenes para reformar la ley, y para hablar al respecto estamos en contacto con Ariel Doracio, es coordinador del Consejo Asesor de la Vivienda de Oficina del Consumidor. Ariel, muy buenos días. Ignacio Cagliero, Janet Ganán, te saludan desde Aire Libre. ¿Cómo andás? Buen día, Ignacio, Janet, un gusto hablar con ustedes. Igualmente, gracias por atendernos. Bueno, finalmente dos dictámenes, uno de mayoría de del oficialismo, uno por la minoría de la oposición. ¿Qué es lo que propone cada uno de ellos? Bueno, claramente hay, como vos bien marcabas, dos diferencias muy grandes, si bien no se refleja en las firmas, ¿no? El dictamen de mayoría, que es el del oficialismo, tuvo 40 firmas en esa reunión de comisión conjunta que hicieron Legislación General y Presupuesto, donde se busca sostener los alcances de la ley nacional de alquileres actuales y además generar una promoción impositiva para aquellos titulares de inmuebles que van a sustraer en el mercado locativo, que los vuelquen con exenciones fiscales de hasta 15 periodos, algo que es, digamos, en ese sentido, digamos, interesante para lograr aumentar la oferta de alquileres, y también establecer a las oficinas de defensa del consumidor a lo largo y a lo ancho del país como el ente regulador, o por lo menos que haga cumplir la ley nacional de alquileres, algo que hoy se incumple sistemáticamente en las grandes ciudades y que lamentablemente no tiene la salida de las grandes luminarias en los grandes medios de comunicación, como si el discurso de la oposición, que en este caso lo que debería plantear es el fracaso de la ley de alquileres y embanderado en un discurso que teóricamente modifica la ley en defensa de los inquilinos, que fue el despacho de minoría que obtuvo 39 firmas, Juntos por el Cambio, aliado con el bloque federal, en este caso representado por Camaño, donde buscan bajar la temporalidad de los contratos, digo, el plazo mínimo de contratación de 3 a 2 años, buscan poder trimestralizar los aumentos en materia de alquileres con la libre el libre pacto entre las partes, algo que no existe, porque si aquí hay un eslabón débil, es la persona que alquila, y sabemos cómo termina esto, no generando aumentos que van a ir muy por encima de la inflación, porque a excepción del año 2017, donde la inflación fue de más de 50 puntos, y de los últimos dos años, desde que está en vigencia la ley de alquileres, siempre el valor del alquiler ganó a la inflación y a las paritarias salariales. En estos últimos dos años, si nosotros miramos y tomamos, por ejemplo, el análisis económico que hizo Sergio Chousa, un economista y docente de la UBA, habla de un acumulado de inflación en los últimos dos años de 145 puntos, con una actualización del alquiler mediante la ley en 120 puntos, es decir, 25 puntos porcentuales por debajo de la inflación, y esto es lo que vienen a voltear. Incluso este despacho, que además tiene promociones fiscales, por supuesto, para la construcción, busca o estipula la posibilidad de que se le exija a la persona que alquila hasta 6 meses adelantado del valor del alquiler inicial. Es decir, hoy ya sale 180 mil pesos entrar a un alquiler en la ciudad de Rosario. Agregale 6 meses más de anticipo que van a poder existir las empresas inmobiliarias, lo que reporta, ¿no?, un alquiler de 2 dormitorios en unos 270 mil pesos. Verdaderamente es una locura, y habla de la verdadera intención que tiene Juntos por el Cambio en este sentido de generar una ley que sea en favor de las inmobiliarias y de los grandes propietarios, incluso de los capitales extranjeros que van desembarcando en nuestro país, y que en ningún momento contempla la situación tan angustiante que hoy padecen 9 millones de personas que alquilan en la Argentina, que tiene que ver con la presión económica que sufren cada vez que tienen que salir a pagar un alquiler. A ver, Ariel, si entendí bien, el dictamen de la oposición entonces, de Juntos por el Cambio más aliados, volver a contratos de 2 años, aumentos trimestrales y una relación de ajuste libre entre las partes, es decir, de consensuar entre las partes, propietario, inquilino, el acuerdo, digamos. Exactamente, y la posibilidad de exigirle a la persona que alquila hasta 6 meses de anticipo de alquiler para ingresar a la propiedad en cualquier momento. Digo, ¿te acordás cuando, no me acuerdo si fue en aquel momento, Esteban Bullrich, que dijo que los argentinos debían acostumbrarse a vivir en la incertidumbre? Bueno, más o menos lo que buscan es que los inquilinos vivan en la incertidumbre. No hace falta, si aprendieron o no, no importa. Tienen que salir a vivir en la incertidumbre y no saber cuánto te va a aumentar el alquiler cada 3 meses, qué valor te va a aplicar. Es decir, mañana el inquilino, el propietario, dice, bueno, dentro de 3 meses el 25%, dentro de 3 meses el 25%, dentro de 3 meses... Bueno, eso es lo que establece esta ley y por eso buscan voltear la 27.551, que es una base mínima de derechos, es un piso, 3 años de contrato, actualizaciones anuales, con un índice que promedie inflación y salario. Y te vuelvo a reiterar este dato. Estuvo, si lo miramos por inflación acumulada a los 2 años, 25 puntos porcentuales por debajo de la inflación el índice de contrato de locación. Esto evidencia de que a pesar de los discursos hegemónicos en los grandes medios, el alquiler creció por debajo de la inflación, que es algo que buscábamos. El problema es que la Argentina volvió a tener, después de 30 años, durante 2 años consecutivos, una inflación por encima de los 50 puntos porcentuales. Entonces, no estamos leyendo el diario del lunes con un hecho que, por lo menos, no digo que está fuera de lo normal en la Argentina, pero que no se daba por hace 30 años, desde que entró en vigencia la convertibilidad en nuestro país. Se supone que la reforma de la ley de alquileres lo que busca es mejorar algo que estaba previamente. ¿Cuál es el argumento de la oposición para pensar que esto que estamos charlando puede ser un beneficio para los inquilinos? No, que el mercado, la mano invisible del mercado, todo lo equipara, todo lo iguala. Digamos, esa es la visión que argumentan del otro lado, ¿no? Que cuando el Estado interviene o interfiere, todo es para peor, y que cuando en realidad el mercado acomoda libremente este tipo de situaciones, los beneficios se ven para ambos lados de la relación locativa, en este caso, el ciudad o el área comercial, ¿no? Es un pensamiento que ni siquiera creo que se empareja con lo que plantea el diputado de La Libertad Avanza, y habla a las claras de cuál es el verdadero objetivo. No le busca cuidar el bolsillo al inquilino, no le busca facilitar las cosas a la hora de salir a buscar un alquiler. Lo que están buscando es devolver el favor de aquellos que bancaron las campañas electorales, que claramente son el inmobiliario, y que ahora hay que devolverle el favor. ¿De qué manera? Y vamos a liberar todo, generemos ganancias extraordinarias para un sector, y si la gente vive en la calle, bueno, será cuestión tendré la libertad de vivir en la calle, ¿no? Si lo parafraseamos a Milei en el discurso de hace algunos días. Ese es el objetivo, no hay un objetivo, y claramente acá se le ha caído la careta. No hay forma de defender de que ese dictamen que sacaron ayer en minoría beneficie en algo a la persona que alquila. Bien. Lo preocupante de esto, Ariel, es que si uno ve cómo fueron las últimas votaciones en el Congreso, digo, podemos equipararla, si se quiere, con la de boleta única, la oposición tendría los votos como para imponer este proyecto. Es muy probable que tenga los votos para firmar la ley. Lo que sí es cierto también es que hay algunos sectores que han votado con la oposición que están, digamos, no están de acuerdo con el proyecto de Juntos por el Cambio, ni de Camaño, sino que están más cercanos a sostener lo que establece la Ley Nacional de Alquileres, y es en eso lo que estamos trabajando, tratar de que las voluntades que no se animan a tanto, que no son tan cómplices de los sectores más concentrados de la Argentina, jueguen para sostener una ley que, reitero, es perfectible, sí, pero es perfectible si modificamos la posibilidad de que el Estado regule el valor inicial de los contratos, si modificamos en torno a la promoción fiscal, que me parece acorde a generar un beneficio a aquellas personas que vuelcan la vivienda en su vivienda al mercado del alquiler, si establecemos la posibilidad de que los ajustes sean con un índice que promedie solamente los salarios y que no tome en cuenta el componente inflacionario. Me parece que de esta forma le resolvemos la situación a los inquilinos. Si abaratamos los costos iniciales, como la provincia de Santa Fe, donde se está discutiendo la eliminación del impuesto al sello, irregular de alguna forma lo que las inmobiliarias le cobran a los inquilinos, que lamentablemente se ha desmadrado en el último tiempo con gastos administrativos que suman en algunos casos hasta el 4% en algunos contratos. Bueno, me parece que por ese lado se le resuelve el problema a las personas que alquilan. Y por el lado de las personas que ponen su bien en alquiler, obviamente garantizándole seguridad jurídica, pero además generándole promoción fiscal para que tenga un aliciente a la hora de volcar la vivienda en el mercado locativo, y que esto amplíe la base de oferta, que es algo fundamental. Si nosotros aumentamos la oferta en una alta demanda, como hay hoy en materia de vivienda, fundamentalmente de vivienda en alquiler, vamos a garantizar valores que estén más cercanos a las posibilidades económicas de los trabajadores y las trabajadoras, que son las personas que hoy no pueden acceder al techo propio, porque hace años se ha abandonado seriamente una política habitacional que venga a resolver los problemas de las familias trabajadoras, y ha generado que Rosario pase de tener 13% de inquilinos en el año 2001 a 19% en el año 2011, y bueno, y estamos esperando los resultados del censo de este año, que arrojarán un número de cercano al 30% de la población alquilada. Bien, lo último, Ariel, ¿esto cuándo se votaría en el recinto? Estamos esperando que la semana próxima o en la próxima sesión ya entre en debate en el recinto, pero bueno, para eso también tenemos que garantizar de que los votos estén para que no se termine imponiendo esta iniciativa, que claramente sería un mazazo a las posibilidades de las personas que alquilan. Bien. Ariel, te agradecemos este ratito de charla y ayudarnos a comprender un poquito más todo lo ocurrido ayer durante este plenario de comisiones en el Congreso. Te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes, un abrazo grande.